Tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo, aunque hoy en día intente no pegarle a la banquina, es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos. Para que muerta vuelta y vuelva a mi casa. Muy, pero muy buenas tardes, noches a todos los oyentes. Estamos empezando con el programa Lo que hicieron de nosotros, un programa nuevo que vamos a ver cómo sale, un programa de interés general. Vamos a tratar de hablar un poco de todo, de lo que sucede no solo acá en Moreno a nivel local, sino también incluso en Rodríguez, a nivel provincial y a nivel nacional, ¿sí? Vamos a estar charlando de lo que acontece en la semana, y digo charlando porque no estoy yo solo, mi nombre es Francisco, estoy con mi amiga Ludmila, a partir de ahora, de este momento, Ludmi, para todos nosotros, así que le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes, vamos a estar acompañándolos dos horitas en este programa de hablar un poquito de Moreno, de Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires, de lo nacional, de un poquito de todo lo que está pasando, de deportes, de fútbol. Vamos a hablar de todo. Sí, no necesariamente de política, sí, también aspectos culturales. Tenemos dos universidades nacionales, tres en realidad, que está más o menos cerca, como son la Universidad de Moreno, la Universidad General Sarmiento, la Universidad de Luján, donde muchos habitantes de acá de Moreno asisten. Así que también vamos a estar tocando esos temas. Dando noticias de cada universidad para que estén todos los alumnos atentos y no salgan corriendo. Las inscripciones, bueno, todo lo que podamos estar ayudando y aportando para que incluyamos a las universidades. Exactamente, entonces habíamos dicho, es un programa que va de 2 horas, ¿sí? La idea es que haya cierta y que podamos interactuar con el público, por eso vamos a dar las vías de comunicación, ¿sí? Por el momento, al ser un programa nuevo, no tenemos Twitter y Facebook como algunos programas, ¿sí? Lo que sí tenemos es un número de teléfono al cual pueden mandar mensajitos, ¿sí? Y pueden participar activamente el programa, incluso nos pueden llamar, o si quieren, nos pueden mandar un mensaje, quiero hablar, lo llamamos nosotros, así pueden charlar, que paso ahora mismo a informarles cuál es dicho número. Si tiene para anotar, Ludmila, lápiz y papel. Acá agarro. 15 50 42 25 70, les repito, 15 50 42 25 70, así que se pueden ir comunicando con nosotros, pueden hacer sugerencias, críticas, elogios, mandarnos un beso, cuestiones, mandarnos un beso, saludos, etcétera. Cantamos feliz cumpleaños también, cantamos feliz cumpleaños, cantamos feliz cumpleaños, y lo que hacemos, poemas decimos también, bueno, así hacemos que, poemas, si nos quieren, nosotros somos excelsos poetas, así que si quieren conquistar también a una dama o algún caballero, tenemos un amplio repertorio para amplísimo poder aportarles. ¿Qué tenemos para hoy, Ludmi? Contame. Bueno, hoy tenemos bien variado, vamos a compartir con ustedes todo lo que se está haciendo con el campeonato Evita de fútbol. Ya vamos a ir cortando, que es el campeonato Evita, porque quizás hay muchos de los oyentes que no conocen. Saludamos a una señorita que está ahora ya no está más, por la ventana, nos saluda. Tenemos oyentes no solo por el éter, sino también en vivo. En vivo y en directo. También vamos a estar hablando de la ley del marco civil que se dio en Brasil, de la fábrica Siam, que se abrió hace poco, después de mucho interín. Vamos a estar hablando de algunos temas, de algunos algunas charlas que tuvo Macri en otras radios, donde dio algunas cosas que pensar y otras cosas que decir. Vamos a estar hablando también de un tema un poco más complicado que toca un poco, que es el tema de una nena que tuvo ahí con un tema del aborto acá en Moreno. Sí, tocó acá en Moreno de lleno a la población morenense. Sí. Sí, vamos a estar hablando con el presidente, esperemos, del Centro de Estudiantes de la General Sarmiento. correcto, la Universidad Nacional General Sarmiento, para que nos cuente qué cosas están haciendo en la universidad. Sí, qué sí. actividades se vienen y bueno, y vamos a estar haciendo, debatiendo de muchos temas y charlando de muchos temas. Y sobre todo, música. Música. Sí, vamos a estar pasando música, somos una radio FM Popular, sí, también se va a repetir en otras radios seguramente. Y tenemos una consigna que le vamos a mandar. El que quiere escuchar una banda en particular puede mandar un mensajito, pedirnos el tema y la vamos a pasar. Exactamente. La intención, estamos plagados de intenciones, pero nuestra idea, veremos que a ver qué dice el público, es que por programa vamos a elegir una banda. Una banda en particular. Una banda seleccionada a pedido del público, ¿sí? Nos pueden ir mandando mensajes diciendo yo quiero para el próximo programa que pasen La Nueva Luna. Bueno, entonces preparamos una lista con algunos temas de La Nueva Luna y va a ser La Nueva Luna quien nos musicalice el próximo programa. Por lo pronto ahora lo elegimos nosotros esta vez. No vamos a andar revelando, ya vamos a estar escuchando quién por ser los primeros. Pero por ser los primeros, digamos, no sabían la cocina. Así que ya invitamos a los oyentes a que empiecen a mandar mensajes para elegir los temas, ¿sí? ¿Te parece que nos acomodamos un cachito? Vamos acomodando un poquito con un poco más de lo que hicieron de nosotros. Pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Va a tocar para Diego, pero tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Lo que hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Bueno, como se han enterado en este tiempo en Moreno, hubo algo particular que pasó, que fue el tema de la nenita que de 13 años que fue violada por su padrastro, y que bueno, se pidió, la madre pidió que se hiciera el aborto y con el pedido de la nena también, y hicieron la denuncia. Después se pidió un turno para hacer el aborto, por cuestiones de la burocracia se fue pasando ese turno, y cuando la nena llega al hospital con problemas ya de salud, la madre vuelve a pedir otra vez que se haga el aborto, y por el avanzado embarazo que tenía, el hospital decide no realizar el embarazo. Así que vamos a escuchar ahora al director Rossi del hospital, Mariano y Luciano de la Vega. Mariano y Luciano de la Vega. Hay una un protocolo que se dice que se puede interrumpir hasta un máximo de 22 semanas. Entonces, con muy buen criterio, los médicos de nuestro servicio, cuando son consultados y al ver una ecografía de 23 semanas con un feto probable de 680 gramos, ya dejó de ser un aborto y pasa a ser lo que si uno induce o hace nacer al bebé, un parto prematuro, en que nosotros en este momento tenemos que defender la vida de la niña de 13 años. Que después de las 23 semanas, el hacer un procedimiento abortivo con raspado y eso tiene riesgo para la niña. Bueno, ahí lo escuchamos a Rubén Rossi, que es el director del hospital, que ellos lo que remarcan es que como los médicos decían que era tan adelantado el embarazo de esta nena que no se podía realizar el aborto porque corría riesgo su vida. Así que, bueno, esto llevó a un pensamiento. Aparecieron en la puerta del hospital muchas organizaciones de mujeres por de mujeres y no solo de mujeres, sino organizaciones por los derechos de la mujer, que lo que decían era que había que hacérselo igual, que en realidad no era por cuestiones de que la nena iba a sufrir o iba a correr riesgo su vida, sino era porque los médicos no querían realizar el aborto. Eso es lo que decían las organizaciones. Y bueno, lleva todo un debate que tiene que ver con que la institución quiera o no quiera hacer el aborto, lo tiene que hacer igual aunque no quiera, los médicos pueden decir que se abstienen de hacer el aborto. ¿Es? Sí, es un tema súper complejo. Muy. Digamos, en mi opinión, digamos, lo que aporta esto, más allá de lo terrible que es el asunto de esta nena de 13 años, es que da la posibilidad de empezar a romper ciertos tabúes de que podamos hablar de esto. Me parece súper interesante que desde una radio popular podamos empezar a hablar sobre esto, de un tema tan conflictivo y negado, ¿sí? Negado por mucho tiempo, como es el aborto. Hay que analizar los casos particulares, ¿sí? Yo no estoy muy interiorizado en el tema, pero la nena esta tenía 23 semanas de gestación, lo cual ya es ya dejó de ser un feto, ¿no? Ya es un bebé consolidado, ¿sí? Habría que ver si abortar en ese caso no pone en riesgo realmente la sí. salud de la nena, ¿sí? Son 13 años, tiene un organismo mucho más débil que una mujer más grande. Pero bueno, lo interesante, en mi opinión, digamos, es que aunque sea, pese el dolor, pese no, está mal dicho, digamos, pero además del dolor de la familia que carga con este asunto, se podamos empezar a hablar de esto y que se pueda empezar a trabajar el tema del aborto, porque es una deuda pendiente de la democracia. No sé, como le decía, no soy un erudito del tema ni estoy muy interesado, no sé qué temas habría que tratar, qué se puede permitir, qué es lo que no se puede permitir, pero necesariamente es un debate que se necesita tal vez que se tiene que dar. Sí, es como decías vos, esto es una deuda de la democracia que está implantada más que nada porque los que realizan el aborto es gente que tiene la plata para hacérselo, ilegalmente se lo hace, y la gente que tiene la plata para paga hospitales, clínicas, sí. Hospitales privados, médicos que se encargan de esto, que cobran un montón de plata. Entonces me parece que tiene que ver con eso, a los que sí, no tenemos la plata o no tienen la plata realmente para pagar un aborto en una clínica privada, no lo pueden hacer, y los que sí tienen la plata pueden ocultar los que les pasa o un embarazo no deseado, sí, o un engaño, lo pueden ocultar fácilmente. Romper, con plata hay que romper con la idiosincrasia de que se quiere legalizar el aborto porque la gente quiere abortar, digamos. El aborto es la última instancia al que hay que acceder. Existe, el aborto existe y es una de las causas de muerte de las chicas por maternidad. O sea que es uno de los primeros casos de muerte por maternidad de las adolescentes y de las jóvenes, no solo adolescentes. Y porque muchas veces se dice que si se aprueba el aborto, vamos a salir todas las mujeres corriendo a hacer abortos. El aborto, claro, hay que saber que no es algo deseado, no es algo lindo de vivir, no es una decisión fácil para tomar, pero sí debe ser respaldada por una democracia, por un Estado que esté presente y que te permita en un hospital público hacerte un aborto bien, tranquila, sabiendo que no te va a pasar nada. Es muy bueno, es como decíamos, a pesar de llevar con esta situación que no es buena, está bueno que se vuelva a implantar el aborto, el tema del aborto en los medios, que son los que hacen que se muevan todos los temas. Sí, algo que tiene que ver también con, no necesariamente con el aborto, pero sino con la cuestión de género, sí, que también trastoca el aborto, es los dichos del jefe de gobierno de la ciudad al respecto. También en esta semana estuvo planteado el debate acerca de el piropo. Hubo una especie de como de manifestación acerca de empezar a erradicar el piropo callejero, porque era entendido como una ofensa hacia la mujer, no solo la mujer, sino también los hombres, porque también hay que entender esto, el género no abarca solamente a la mujer, sería caer en cierto machismo, ¿sí? ¿No? ¿Vos me apoyás en esto o no? ¿No? Estem. Está bien. Yo creo, sin ser absolutamente tan feminista... Tan, con muchas A. Que es algo que nos involucra... Sí. Tanto a las mujeres como a los varones. Sí. Porque somos causantes, todos. Pero sí me parece que hay como una cultura que intenta implantar de que a la mujer supuestamente le gusta cuando se generaliza esa situación. No, no, me parece que... yo me refería a lo de género. El género que no solamente se restringe a las mujeres. Bueno. En bueno, eso no estamos de acuerdo. Ser. Bueno, oyentes pueden aportar, ¿sí? Aporten. Al 1550-42-2570, les repito, 1550-42-2570, ¿qué opinen acerca de esto? Nos estamos yendo por las ramas, volvemos. Volvemos. Sí. Bueno, pero lo escuchamos a Macri en su entrevista con una radio de... Ushuaia. De Ushuaia. Sí. Del fondo... A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que me ofende, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Después viene el... No, a todas las mujeres no nos gusta que nos digan piropos, y no me gustan los piropos. Pero el problema no solamente, ponele que haya gente que le guste el piropo, mujeres, ¿sí? Pero el tipo cerró la frase diciendo, qué buen culo que tenés. Digamos, sí. Eso no es un piropo. Y aparte, hay una cosa muy llamativa que el que le está haciendo la entrevista no le dice, me no, parece que te está yendo. Le dice, está bien. Sí, sí, sí, muy, sí. Muy felpudo. Sí, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. No, de Macri, digamos, se puede esperar cualquier cosa ya a esta altura. Sí, sí. Lo cierto es que nadie salió a decirle, che, mirá, me parece que te fuiste un poquito al carajo lo que dijiste. Sí, no. Y aparte, lo que me llama también la atención es que el periodista le pregunta si él sigue haciendo los piropos y él le dice, no, tanto como antes no, porque claro, está casado. Pero tanto como antes no, pero sigue haciendo los piropos. Así que espero que debe haber algunas mujeres muy contentas de que Macri las piropee por la calle. Bueno, lo cierto es que a mí no me gusta. No tengo el prontuario del piropo. Digamos, no soy una persona a la cual piropea mucho. Pero es verdad que yo me siento muy intimidado cuando... Nunca me a ver, yo también voy a sincerarme. Nunca me piropearon con ingenio... Falsa modestia. Lo que sí me han piropeado es como en general se piropean, que no es piropo a las mujeres, digamos, una cuestión mucho más violenta, sentís intimidado. Yo creo que hay dos cuestiones. Hay una que es con respecto al piropo lindo, que uno puede decir, bueno, está bien, es que te digan chau hermosa, o una vez iba caminando con mi madrina por la calle y le dijeron chau suera, cosa que sí, son simpáticas. Bacano, simpáticas. Pero el tema es que genera esas situaciones como, bueno, más allá de lo que tiende a ser ya burdo, asqueroso, que te griten sí. Cualquier cosa, genera una cosa como, yo estoy pensando, voy caminando por la calle, estoy pensando en mis cosas o tengo cuestiones en la cabeza y te descoloca. Es como que una mujer tiende a tener todo el tiempo eso en la cabeza, como que sabe que si va a pasar por algún lado caminando y hay un tipo, le va a decir algo. Entonces, me parece que más allá de lo lindo que puede ser un piropo, tiene que ver con que hay algo que para un poco que soy una persona y sigo caminando, claro. Y no tengo ganas que me estar perturbando todo el tiempo de atrás con cosas, diciéndome cosas. Sí, sí. Está lindo algunas cosas, ya te digo, desde lejos, no sé, que te griten algo, qué sé yo, pero la verdad es que no, o sea, la verdad es que no me gusta, no me siento cómoda. También depende, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero varía mucho las personas de cada uno. Capaz, sí, capaz que algo simpático de vez en cuando, no sé, que te griten así, chao, suegra, y vas caminando con tu madre. Bueno, pasa. ¿Al operador le gusta que lo piropeen? ¿Sí? Un poquito sí, ¿ves? Un poquito. Está bien. Bueno, ¿ves? Abarca. Acá yo tengo. Acá llegó un mensaje. Me parece que a los hombres más les gusta que lo piropeen. Pero me parece porque no están acostumbrados a que. Exactamente, yo te iba a decir eso. Yo no estoy. Voy a empezar a piropearme. Sí, sí. Pero con ingenio, con sagacidad, con astucia, ¿no? Con. Les voy a empezar a pedir eso a ustedes, entonces. Bueno, está bien, me parece bien. Pero, por supuesto, tenés que hacer lo que te gustaría bien. Que te hagan, ¿sí? Claro, habría que preguntarle a esos hombres que piropean. Yo creo que en algún momento me voy a frenar y le voy a decir, discúlpame, si yo te digo lo mismo a vos te gusta? Bueno, hay muchas anécdotas alrededor de eso, acerca de... Pedimos que nos cuenten, que sí, me quiero reír con eso. Por ejemplo, no sé, a mí no me pasó, le pasó a un amigo el estilo de... Mami, te rompo todo. Y la mina dándose vuelta, vení, rompeme. Y el chabón juntándose los deditos, corriendo, digamos. O sea, cuando yo millones de veces creo que me acercaría al hombre que me dijo algo y diría, sí, decime. Ahí está. Como diciendo, es muy buena. A pero ver, requiere mucha valentía. Sí, más que la no del sabes... piropo. Porque el piropeador es un cobarde. ¿Sí? El piropeador chabacano. Me encanta eso. Sí, porque se esconde detrás de una burla. Le puedes decir algo lindo, qué sé yo. Pero el que dice algo lindo, sentido, no se anima a decirlo. No. ¿Sí? No, no. No se anima. Tenés que ser Dolina para poder decir algo así. Con esa astucia y con esa. Digamos, cargando la frase, llevándola adentro y diciéndola y bancándosela. ¿Sí? Ir y decir, mami, te hago parto, de todo, sí. Te parto al medio. Y sos un cobarde. Sos un cobarde. ¿Por qué no le decís? Si habría es una que, chica habría linda. Que frenarlo. Habría que frenarlo y decir, bueno. Dale, partime. Estoy medio. Acá. Dale. ¿Qué tenés para...? Y se va a dar media vuelta. Y me están llegando mensajes. Los oyentes están al, dale, al contanos, palo. Contanos, contanos. Y Leandro me llega un mensaje y me dice, Ludmila, género es una problemática de toda la humanidad, no excluyente a las mujeres. Muy bien. Está bien, acepto. ¿Estás acepto. De acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces es un poco la opinión que comparto yo con está Leandro. Bien. ¿Sí? Está bien, acepto. Bueno, así que está bueno, empecemos a charlar un poco sobre esto, un poquito en broma, este tipo y... de cosas. Pero sí, yo lo que le recomiendo hablando de Dolina es que lean a Dolina. Si quieren levantarse sí. Mina, yo no lo leí nunca, digamos, así me va. Pero el que lean Dolina, que es un placer. Leer a Dolina y llevarlo a la práctica, nunca lo llevo a la práctica, de verdad, pero está muy bueno entenderlo, cómo se expresa una mujer, con el cariño que le tiene a las mujeres, en el caso de los hombres. Podríamos ir las mujeres caminando con libros de Dolina, poner y entregarlos ahí. Yo me enamoro. ¿Sí? Yo veo una mujer caminando con un libro de Dolina. Y me puedo llegar a enamorar a primera vista. Y si es en una instancia suburbana, digamos, no en un shopping, ¿sí? En un shopping en parece un que el tren, lo compró o algo camina, así. Leyendo sentado en una plaza, ¿sí? Leyéndolo. Escucharon, chicas, todas las enamoradas en el de Fran. Hay una historia. Al de Sarmiento, Dolina, Sarmiento. A la plaza a leer Dolina. Sí. Todas. Sí. Debe haber muchos franes, seguro. Sí, que estén buscando lo mismo. Vamos a escuchar un tema, ¿querés? Para descontracturar un poco. Empezamos un poquito tenso con el tema del aborto. Aflojamos un poco con el pajarraco de Macri. Vamos a escuchar Promesas sobre el bidet de El Genio, de Charly García, nuestro artista de la invitado. Jornada. Invitado, ojalá algún día, es el señor Carlos García con Promesa sobre Videl de MTV Unplugged. Por favor, yo te voy. ¿Por qué me tratas tan mal? Me tratas tan bien. ¿Sabes que no aprendí a vivir? A veces estoy tan bien. Estoy tan mal. Calambres en el alma. Cada cual tiene un triple bocho. Difícil queremos a poner de acuerdo. De acuerdo. Seguimos con Lo que hicieron de nosotros, un programa hecho por jóvenes, no solamente para jóvenes, porque, no, jóvenes de edad, porque nos acaba de llamar Rosita de Merlo, una oyente fiel, muchas gracias al operador, nos llamó y nos dijo lo siguiente. Escucha bien, Ludmi, lo que nos acaba de decir. Nos manda saludos, ¿sí? Nos felicita por el programa, nos desea mucha suerte y nos dice lo siguiente, que a las mujeres les gusta que le digan qué linda que sos, qué lindos ojos tenés, ¿sí? Así que yo le dije, te voy a mandar al frente con lo que me decís, Rosita, te voy a mandar saludos, así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar, no solo por escuchar. Muchas gracias. ¿Sí? Siguiendo con el tema juvenil, ¿sí? Estamos al aire con un joven, ¿sí? Que se llama José Col. ¿Quién sos, José? A ver, contanos vos. Bueno, mi nombre ficticio, mi nombre real es José Romano, pero cool en las redes sociales. Pero bueno, soy de Moreno Norte, trabajo en una biblioteca que se llama la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, y hoy en día estamos pasando en medio de un festival que, bueno, que se nos ha ocurrido hacerlo un viernes a la tarde y la verdad que viene bastante bien. Eso para arrancar. Ajá, contame un poco, porque obviamente te llamamos porque hoy fue el festival Loro Pelado, ¿se llamaba? El Loro Pelado, sí, exactamente, por un cuento del autor del cual tenemos el nombre en la biblioteca. Ajá. Que es Horacio Quiroga. Está bien, perfecto. Contanos un poco acerca primero de la biblioteca. ¿De qué va la biblioteca? ¿Hace cuánto funciona? ¿Dónde queda? Claro, la biblioteca esta se fundó en el año 1993. Este es el tercer espacio físico que ocupa. En realidad no contamos con un espacio físico propio, así que cada tanto nos toca mudarnos. Y en este lugar estamos hace más o menos 6 años funcionando en este mismo lugar, que es en el barrio La Perlita. La dirección es Paraguay 5544. Y bueno, si nos quieren visitar, nos encuentran de lunes a viernes de 13 a 19 abiertos siempre. Ajá, ¿qué colectivo nos tomamos para ir a La Perlita? Y para ir a La Perlita te conviene el 1, que te deja más directo. El 2 también te deja, pero entra por otro barrio. Si no, tenés el 15 o el 18, que está pasando por esta zona también. Perfecto, ahí yo he ido un par de veces pasando el Arroyo de los Perros, ¿no? Exactamente, el Arroyo de los Perros estamos más o menos a 4 cuadras. Las instalaciones de la biblioteca están más o menos a 4 cuadras del arroyo. Bueno, José, yo te quería consultar. Al principio, ya vamos a ir al tema del festival que nos compete. Te quería preguntar sobre todo por la biblioteca. Si tienen contado la cantidad de libros que tiene. ¿Qué actividades extra biblioteca realizan? ¿Apoyo escolar? ¿Algún de ese estilo de cosas? Claro, mira, la biblioteca es una biblioteca popular con todas las características que tienen las bibliotecas populares. Claro. O sea, atendemos a un público general en realidad. Y bueno, contamos con un fondo bibliográfico, o sea, una cantidad de libros, sí, de 13.000 libros, ¿viste? Si bien, o sea, no somos una biblioteca grande, pero tenemos mucho material muy valioso. Abarcamos todas las temáticas, o sea, desde que empezás a leer hasta, ajá, libros que te pueden llegar a servir si estás haciendo alguna carrera universitaria o terciaria también en su defecto. Y bueno, y la verdad, tenemos mucho tiempo siendo una biblioteca, ya te digo, en el año 1993, así que ya tenemos más o menos 21 años. Y bueno, y la verdad que la biblioteca ha ido creciendo a medida que han ido creciendo los socios también. O sea, hoy en día puedo decir que gente que ha arrancado a venir de biblioteca desde el jardín de infantes y hoy en día está terminando una carrera universitaria y todavía sigue asistiendo a la biblioteca. Eso te debe hinchar de orgullo, me imagino. Sí, exactamente. Y lo particular que tiene trabajar en una biblioteca popular, por lo menos si te me voy a referir a mí mismo, es lo lindo que tiene poder trabajar con la gente en sí, ¿viste? O sea, la misma gente del barrio. Sí, calculate que a fin de año por lo general alguno te cae con un pan dulce o claro. Alguna madre orgullosa de la mano que le hemos dado te cae con el boletín diciéndole que por lo menos el nene pasó de grado y así, ¿viste? Y después, bueno, dentro de la biblioteca funcionan actualmente dos talleres. Uno de guitarra, que se da los jueves, y uno de teatro, que se da los miércoles. Y después el apoyo escolar, bueno, es algo que estamos diagramando para lanzarlo prontamente, pero en sí nuestra tarea como una biblioteca popular muchas veces terminamos ayudando con las tareas fielmente a los usuarios, ¿viste? Claro, a mí, digamos, yo he ido a la biblioteca, porque yo no vivo en el barrio de La Perrita, pero he ido a la biblioteca de mi barrio y termina generando eso. El bibliotecario termina siendo una especie de docente, de ayudante, que no solo te dice qué libro te conviene buscar para determinado tema, sino que también, si tenés alguna duda, en general te ayuda a resolverla. Hay un acompañamiento y más desde ese lugar, digamos. Es una biblioteca popular, no es la Biblioteca Nacional, si se quiere. ¿Sí? Claro, sí, es un trato más directo, ¿viste? Ajá. Inclusive, ponele, qué sé yo, trabajando con otras personas, qué sé yo, algún estudiante avanzado de comunicación o similar, les parecía loco cómo nos relacionamos entre nosotros. O sea, como una biblioteca popular funciona como una asociación civil, ¿viste? Tiene un presidente, una comisión directiva que tiene un presidente. Ajá. Y así distintas figuras que representan alguna parte de esa asociación civil. Y bueno, y el contacto nuestro es directo, ¿viste? Que eso, vas a venir un día a la biblioteca y vas a ver al presidente de la comisión directiva llevando mate, sacarlo a domingo. Claro. O si hay que tomar alguna decisión importante, bueno, directamente lo llamo personalmente y ni siquiera tengo que elevar una carta ni nada. O sea, es una relación mucho más directa, y la verdad que esos a la vez cuando alguien viene a laburar con nosotros se ve y les parece raro, ¿viste? Está bien. Eso te quería preguntar, digamos, ustedes tienen como asociación civil, tienen conformado una comisión directiva. Exacto. Y sumado a eso, ¿tienen empleados trabajando allí o simplemente son los mismos la comisión directiva que se encargan de las tareas? No. La comisión directiva, o sea, sí se encarga de la parte de gestión de la biblioteca. Ajá. Y bueno, yo soy el único bibliotecario reconocido y también hay una persona administrativa, pero es ese todo el personal con el que cuenta la biblioteca, ¿viste? Pero bueno, por lo general, cada vez que se hacen las reuniones de comisión directiva, que es la parte más formal de la biblioteca, Yo formo parte de esas reuniones. O sea, ¿viste? Como que tiene una forma de ser la biblioteca que es un poquito más, ¿cómo te puedo decir?, distinta a otro tipo de organizaciones. Claro. Que capaz que son mucho más formales, ¿viste? Sí, más pacatas. Te hago una consulta. Vos me dijiste que está creciendo ahora. ¿Ese crecimiento tiene que ver con el aumento de la masa societaria que tiene la biblioteca? Sí, y también el tipo de demanda de los socios y usuarios, ¿viste? Como te decía, hay veces que arrancaron viniendo porque en la primaria necesitaban algún refuerzo con algún material, y en realidad esta biblioteca se genera de esa manera. Esta biblioteca arranca en una escuela, que es la Escuela de Educación Media número 10, que bueno, que por unas cuestiones de autonomía se separa claro. En algún momento esta biblioteca desde ese lugar, pero nace por un emprendimiento de los vecinos y los profesores, viendo que los chicos necesitaban el acceso a material de estudio y era poquito elevado el costo en ese momento, y buscaron la forma de organizarse, y la forma que encontraron de corporizar eso fue mediante una biblioteca popular. Ajá. Y vos me decías recién que tenían el acervo bibliográfico, son 13.000 libros. 13.000 ejemplares. ¿Cómo, esos libros cómo se consiguen? Y mira, nosotros, como cualquier biblioteca de cualquier tipo, nosotros tenemos acceso por tres formas: compra, caja y donación. Sí. La compra es obviamente que recibimos subsidios de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Uh-huh. Que por lo general dentro de ese subsidio hay un poco de ese dinero destinado a la compra de material. Casualmente ahora el 9, 10 y 11 tenemos la Feria del Libro para Bibliotecas Populares. Es la misma Feria del Libro a la que va la gente, nada más que se abre en un horario de contraturno para atender a las bibliotecas populares, y dentro de eso las editoriales, al abrir en contraturno, dan un cierto descuento a las bibliotecas populares. De esa forma nosotros hacemos la gran compra anual. El canje por lo general es un poquito más elaborado, y lo haces con otra institución con la cual vos tenés un sobrante de material y el otro tiene un sobrante de material, y intercambiarlo nos conviene. Y la donación, que es la otra parte importante que tenemos nosotros, es por lo general, digamos, las personas arman algún tipo de donación, sobre todo pasa a fin de año, ¿viste? Cuando terminan los chicos la escuela o están haciendo las limpiezas de Navidad. Sí, eso te decía. Ordenás la pieza y te das cuenta que te encontrás con manuales de cuarto grado y dices, bueno, a mí no me sirve, mejor se lo lleva los chicos. Y bueno, nosotros, o sea, por lo general, te digo, o sea, hemos recibido cosas muy valiosas de donación, Y lo que no nos sirve, por lo general siempre tenemos un listado de otras bibliotecas que están en formación o que necesitan cualquier tipo de material, y tratamos de armar las cajitas de donaciones y enviárselas. Casualmente, el 17 de mayo tenemos una fiesta, un evento con la gente de una biblioteca que se está recién armando en Los Hornos, en la cual, bueno, nosotros, más allá de ir a dar una pequeña instrucción sobre cómo es una biblioteca, cómo se maneja, qué tipo de tareas técnicas tiene, vamos a llevar algunas cajas de donaciones para reforzar su colección, ¿viste? Perfecto. Y con respecto a la actividad que realizaron hoy, pues imagino que tiene que ver un poco con eso, con recaudar algo de dinero, ¿sí? Empezar a conocer más, que la gente empiece a conocer, aquellos que no conocen, la gente del barrio, que conozcan la biblioteca. Contame un poco, a ver cómo fue el Festival Hoy del Loro Pelado. Claro, bueno, el Festival Hoy, que se llama El Loro Pelado por un cuento de Horacio Quiroga, en realidad, un poco nos sirve a nosotros para financiar algún que otra cosa que, bueno, con los fondos que tenemos muchas veces son insuficientes, y por otro lado es traer un poco algún evento cultural al barrio, ¿viste? Claro. Que en realidad hace mucha falta. Y bueno, y la verdad, hemos contado con una serie de espectáculos, o sea, algunas lecturas, han tocado algunas bandas, ya en este momento está tocando la última, está cerrando, pero y la verdad, bueno, asistieron una gran cantidad de vecinos, amigos, o sea, conocidos, y bueno, mucha buena onda de todos lados, o sea, fue genial. O sea, el día arrancó temprano, nos vamos cansados, y bueno, un poquito no tan higiénicos como arrancamos, pero la verdad muy felices de haber podido llevar adelante esta jornada. Te hago otra consulta, me decías, sí, que era para recaudar fondos. ¿Cómo el festival, que tenía buffet, rifas? Mira, nosotros armamos la parte del buffet, y después había un bono de contribución ahí girando que era de 5 pesos, que lo pagaba el que podía, claro, y el que no podía, la verdad que más allá de su presencia nos bastaba y nos sobraba. Sí, sí, sí. Y la verdad que, bueno, por suerte todo funciona muy bien. Y otras, vos, ustedes me están diciendo, es una biblioteca, además de ser popular, con la propia dinámica de una biblioteca popular, realizan muchas actividades, ¿sí? Que no es costumbre en general de las bibliotecas, más allá de los talleres. ¿Tienen pensado realizar otro tipo de actividades de acá en adelante, más allá de esta, la de Los Hornos? Mira, en realidad sí, tenemos cantidad de actividades este año. Bueno, El Loro Pelado le pusimos por un cuento de Horacio Quiroga, y la idea es seguir con una temática, agarrar un título de Horacio Quiroga y seguir con esto. O sea, seguir con eventos futuros. Y bueno, también estamos proyectando un mural con una temática similar también de Horacio Quiroga para el mes que viene, se supone. Así que bueno, estamos diagramando un montón de cosas. Por ahora queríamos ver cómo salía, porque este era nuestro gran primer evento del año, y la verdad estamos muy contentos, como ya te digo, muy cansados, pero a la vez muy contentos de cómo la verdad se fue dando todo. Bueno, entonces, sabés que los micrófonos están abiertos. Vos sos un tipo de radio, ¿sí? Tiene un programa de radio, José Otenía. Así que sabés que nosotros estamos ahí, vamos a poder, si querés te vamos a poder entrevistar. Así que sabés que están los micrófonos abiertos para las próximas actividades. Y por último te quería consultar, vos hablás de las donaciones, si querés dejar algún contacto, algún teléfono, bueno, la dirección ya la dijiste, para aquellos que quieran donar, que no necesariamente sean de La Perlita, sino que lo pueden traer acá a la radio, nos los dejan, nosotros se los acercamos. Dale, perfecto. Bueno, si quieren contactarse con nosotros, bueno, el número de teléfono es el 0237-468-2147. El mail de la biblioteca es bphoracioquiroga, todo junto, @hotmail.com. Y después el contacto más directo de las redes sociales, biblio.horacioquiroga, todo junto, nos van a encontrar ahí. Bueno. Así que, bueno, la verdad que se agradece cualquier material. Y bueno, ya sabe que aquella persona que quiera donar, si bien hay algún material que nosotros realizamos, algún tipo de selección de ese material, también lo que a nosotros nos parece que no por decir que no nos sirve, sino que a otra biblioteca, a otra institución en sus inicios le serviría mucho más, armamos esas cajas, así que todo lo que llegue va a tener un buen fin y va a ser usado de una manera apropiada. No se va a usar para el asado, digamos, para hacer fuego. No, exactamente. Así que, bueno, y muchas gracias por su espacio. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Sabemos que estabas muy ocupado, muy atareado con el tema del festival. Te hiciste un tiempito. Ya está en su final. Y bueno, así que, bueno, fue una jornada hermosa. Así que, bueno, más allá de agradecerle a todos los participantes, la verdad que, bueno, también hemos tenido una pata muy fuerte de unos compañeros de la agrupación Yomulagú, que nos han dado una mano muy importante, sobre todo en la apoyatura de cultura, que la verdad, bueno, ha sido invalorable esa mano para poder llevar adelante esto. Bueno, José, muchas gracias, saludos, y que termine toda la jornada bien, como parece que está terminando. Bueno, muchas gracias y gracias por el espacio. Bueno, salud. estamos escuchando, seguimos con Charly García. Ludmi, nos siguen pegando desde abajo, pero vamos a aguantar todo. Sé que te gusta mucho la música. Te voy a hacer una pregunta fundamental. ¿Estuviste ahí? ¿Estuviste en el recital de Violeta en Capital? Hubo 250.000 personas. Quiero saber si estuviste ahí. Estuve, pero mi corazón estuvo. No pudiste. Con Violeta estuvo. Es que sí, 250.000 personas te llevan sola. ¿Entendés? Sola. Sí, así que estuve ahí con Violeta, con Peter Lanzani, que es el novio, y no me sé más ningún nombre. Pues solamente no, me yo sé lo único que sé es de mi primita, que me dijo, no, a mí esa loca no me gusta. Ah, ¿qué edad tiene tu primita? 10 años. Genia, porque yo tengo primita, bueno, tengo, es un poquitito más chica, tiene 8 y 5, y se desviven por Violeta. Yo no lo puedo creer. No, es un fenómeno que causa sensaciones. Sí, que es impresionante porque son productos de Cris Morena, sí, que en general sueles hacer eso. Cris Morena o en Disney, como todo Disney, ese círculo. Sí, ahora ya más. Sí, pero nunca ningún personaje pegó tanto impacto como esta señorita, que tiene 17 años y ahora se hizo la... ¿Cómo fue la movida teeny? Bueno, no entiendo. Me siento Me siento un viejo, ya hablando otras generaciones, acerca de que van a ver recitales. Yo no entendiendo cómo este fenómeno popular que mueve tanta gente. Hay padres que hacen mucho ya por los hijos. Yo igual remito a una canción de Curtidores de Hongos. No será mucho, porque es mucho. O sea, los padres hacen demasiado. Llevar a sus hijos a un recital con otras miles de niñas iguales que ellas, pararlas ahí y escuchar a esa persona cantar. Bueno, ¿será mucho? El colmo es lo que yo estuve escuchando un poco de radio y me causaba mucha gracia que los periodistas, obviamente, van a entrevistar a los padres casi burlándose, digamos. Todo bien, con una sonrisita. Pero burlándose de la situación de tener que estar llevando a las hijas al Monumento de los Españoles, que fue donde se realizó este masivo evento. Todos los problemas para estacionar, de tráfico, qué sé yo. Caos en la ciudad, bueno, todo producto de Violeta. Yo recuerdo mis épocas de bandana, sí. Mambrú, esa locura. Por las bandanas que recién salido ahí, con la bandana, salía, con el nombre. Sí, sí, sí. Y el único que me acompañó al Gran Rex a ver la bandana fue mi primo, que porque le gustaban mucho las chicas, que eran muy lindas las chicas. Mi primo estaba muy enamorado y me llevó al recital que se encontró con todas mujeres. Y claro. Así que pudo disfrutar. ¿Lo disfrutó? Creo que sí, creo que lo disfrutó. En algún momento se debe haber pegado una siestita, pero bueno, porque reconfortadora. Sí, me imagino. Bueno, así que a mí me causa mucha gracia, con todo respeto lo digo, sí, la situación de los padres, digamos, el cómo se predisponen los padres a allá, pero bueno, están, yo me sigo preguntando, ¿no será mucho? Qué sé yo, puedo también seguir consultándolo por las vías telefónicas. Tenemos la línea directa para comunicarse con nosotros, así como lo hizo Leandro por mensajes. 15 50 42 25 70, repito, 15 50 42 25 50 70. Si no, tienen la alternativa de llamarnos por teléfono, como lo hizo Rosita de Merlo, que nos llamó, nos dejó un mensaje muy lindo, que es al teléfono 0237 40 59 63 9. Repito, para aquellos que no estaban con el anotador a mano, 40 59 63 9. Con ello nos llaman y nos dicen qué es lo que le parece el fenómeno Violeta. Qué locura. Bueno, y por otro lado, cambiando abruptamente de tema, cambiamos. Vamos a contar un poco, pues ya se nos viene la tanda, vamos a contar un poco qué es lo que nos queda para la hora siguiente. ¿Lo tenés a mano? ¿Mira o tengo que estirar un poco también? Rémala, pero estoy acá. Ah, bueno, estamos buscando qué era lo que tenía. Yo empiezo por un lado, ¿sí? Esta semana se reinauguró la fábrica Siam, ¿sí? Que es una fábrica recuperada que había sido cerrada en los 90. Vamos a estar entrevistando a un periodista que estuvo cubriendo no solo el acto, sino estuvo recorriendo dentro de la Siam, conociendo su historia. Así que, qué mejor que un periodista para que nos cuente acerca de esta fábrica recuperada. En realidad, mejor podría ser que un trabajador, pero no conseguimos el teléfono de un trabajador. Estuvimos cerca con alguien que estuvo adentro. Así que vamos a estar entrevistándolo a él. ¿Qué más tenemos, además de lo de Tenemos cine? También todo un informe acerca de los deportes que están pasando acá en Moreno. Y también vamos a hablar algo a nivel nacional, que podríamos tirar alguna chicana. ¿Eh? Alguna chicana a nivel nacional. Pero vamos a estar hablando de fútbol, del campeonato de Vita. Ajá. Vamos a hablar también, tenemos un amigo que vino a hablar también del marco civil, de la ley de marco civil en Brasil. Vamos a tener una charla con el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad General Sarmiento. Y tenemos noticias. Noticias que, que seguramente los oyentes de acá de Moreno, quizás no tienen acceso a ellas por una cuestión geográfica, pero nosotros vamos a hacernos cargo de esa responsabilidad. Vamos a pasar a informar todas las noticias acerca de, o no todas, sino bastante noticias de Moreno y también a nivel nacional. Una puntita que te quiero remarcar también acerca de los fenómenos populares. Cuéntame. Yo quiero llegar a la tanda solamente para ponerme a pegar figuritas. Oh, yo sé que tu hermano es un fanático. Íntimo amigo mío, ¿sí? Y estamos los dos enfermos por las figuritas. Yo quiero decir que me tuve que bajar con mi cara de póker en un kiosco y decirle a un muchacho que era bastante lindo, que estaba para los piropos. ¿Estaba para el piropo? Decirle, discúlpame, figuritas del mundial tenés? Y me dijo, no, se me acabaron. Y yo le dije, se te acabaron. Se le acabaron. Yo le dije, no sabes cuándo entran, ¿no? Y me dijo, no, ¿necesitas con urgencia? Es como si fuera, no sé, un medicamento. Sí, sí, insulina. Y le digo, sí. Le digo, sí, le digo, en realidad es para mi sobrino. Me quise hacer la grande. Y me volví muy contenta con la plata de mi hermano. Hice las figuritas. Él no estaba muy contento, pero nada. Bueno, yo si quieren puedo. Ya estamos a este nivel de bochorno. Dije, quiero llegar a la tanda para pegar las figuritas. Puedo contar acerca de cómo surgió esto. Incluso si te quieren mandar. Si alguien quiere hacer un canje de figuritas, que te manden al celular. Por favor, por favor. Vamos a empezar a publicitar Panini, ya que está corto de publicidad. Así que si hablo con José Panini y que nos pase. No le pido plata, digamos. Estamos pidiendo un paquete. Uno, dos, 10, 20, 70 paquetes de figuritas. ¿Qué te cuesta? Las que le queden. ¿Qué te cuesta? Así que nos pasa y nosotros le pasamos. Mira, te voy a chivo. Dar un contacto. Mirá lo que te voy a decir. Un amigo de mi tía, el hijo, tiene todas las figuritas. No. Y le falta solo una. Y todas las demás las tiene para cambiar. Porque está buscando la que le falta. Ya hay que arreglar algo con ya. ese muchacho. Hay que arreglar algún tipo algo. De trueque. Bueno, yo a mí me faltan mucho. El otro día me quedé con tu hermano hasta las 3 de la mañana. Uno dice que se quedó levantando minitas, salió a tomar algo a un bar, fue al cine, estaba jugando al... No, nos quedamos en mi casa, prendimos la tele, pusimos los dos álbumes en la mesa ratona y empezamos como dos desquiciados a cambiarnos figuritas. Doy fe que vi salir a mi hermano con el álbum de figuritas. Sí, sí, sí, totalmente. Y lo bizarro, ya de por sí la situación es bizarra. De fondo en la tele estaba, no sé si Bonanza o Brigada A, algo así. Todo hermoso. Volver allá. Yo, así que bueno, me quedan más o menos 240 figuritas a las cuales estoy dispuesto. Podría dar hasta un riñón, si quiero, por la figurita. Te sobra uno. Estoy dispuesto. Tengo dos, sí. Uno. Así que está bien. Acá hay un mensaje de Martín Chambroni, ¿sí? Ya no sé si es amigo, no tengo ni idea, pero bueno. Dice, Violeta metió más gente que el Indio. Es un escándalo. Bueno, se pudre todo. Hay que empezar a replantearse. A replantearse acerca estos de... jóvenes. Pero bueno, no sé cómo estamos ya en tiempo. Un minuto. Nos queda un minuto. Vamos a tener que seguir estirando un poco. No teníamos calculado esto, pero vos me querés decir algo, Ezequiel. No, Ezequiel está esperando acá. Ezequiel está ansioso porque Ezequiel va a ser el encargado de hablarnos sobre la ley de marco civil, que es una ley que regula... ¿Qué cosa? Internet, básicamente, digamos. Algo muy tan necesario. Amplio. Sí, así que ya minutitos. Vamos a volver de la tanda y vamos a estar hablando sobre eso. Recuerden el número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros, como lo hizo Leandro, como lo hizo Rosa, como lo hizo Martín, que es 15 50 42 25 70. O 15 50 42 25 70. Perdón, o si no, al 0237 es el teléfono de línea, 40 59 639, el teléfono de la radio, 40 59 96, perdón, 639. Seguimos con más lo que hicieron de nosotros. Les paso las vías de comunicación, Ludmi, para que se puedan seguir comunicando. Dale, dale, ya les pasamos. 15 50 42 25 70. 15 50 42 25 70. Sí, o si no al 40 59 639. 0237 40 59 639. Ese es el teléfono en línea para que nos puedan dejar mensajes. Mensajes que pueden tener que ver con... lo que estuvo pasando, si se quiere, la noticia de última semana, que fue el tema de la fábrica recuperada Siam, ¿sí? Para eso estamos en comunicación con Diego Pietrafesa, que es periodista de Telefe Noticias, ¿sí? Que él estuvo cubriendo el acto de inauguración. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, me alegro. Contanos un poco ¿Cómo fue el evento? ¿Qué es la Siam? Primero empecemos por eso. ¿Qué es la Siam? A ver. Bueno, seguramente para la generación de ustedes, mucho no les represente, salvo que tengan una abuela o una bisabuela que haya tenido la suerte de tener una heladera Siam en su casa. La heladera Siam era un producto destinado a la clase media, la clase media baja en los años 60, años 70, y estaba sobre todo caracterizada por ser un electrodoméstico que no se rompía nunca, que duraba. Hay todavía hogares en donde esa heladera funciona, era una heladera típicamente identificable por la puerta, que tenía una manija que se tiraba hacia afuera con una bochita blanca en la punta. Fue uno de los productos insignia de la industria nacional, de una fábrica que en realidad se inauguró en 1911. Ajá. Y que a partir de allí empezó siendo destinada a fabricar amasadoras de pan industriales, se fue ramificando, incluyó también armado de vehículos con el famoso Siam di Tela, que en los 60 fueron los taxímetros más usados en la capital federal y también en los alrededores del conurbano, con un pequeño inconveniente: la importación indiscriminada de los años 90 le dio, te diría yo, la acta de defunción a la firma, que quebró definitivamente en 1996, en lo que puede establecerse como una metáfora de la industria. Esto es, con un gran impulso en los primeros años del siglo XX, un estallido en los años 40, 50 y 60, una estabilización en los años 70 y 80, y la muerte a partir de importación indiscriminada de productos, sobre todo de Estados Unidos y de China, en los 90. Esta historia, claro, tiene que ver con una política económica que privilegia lo nacional, retrasando lo importado, y por eso es que hay una inversión como esta, Francisco, de 35 millones de dólares. Vos fíjate que no por casualidad un grupo de empresarios va a poner todo ese dinero si no supiera que las heladeras van a ser vendidas, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y contame, entonces, ¿esto se inauguró? ¿Qué día fue la inauguración? La inauguración fue el día miércoles 30 de abril, al acto fue la presidenta. Fue un acto muy muy emotivo, sobre todo porque estaban allí presentes los obreros de la cooperativa. Cuando la fábrica quiebra en el 96, como un montón de fábricas recuperadas de la Argentina, son salvadas las máquinas y los puestos de trabajo por los propios laburantes, que no se van, que se quedan allí. ¿Sabés lo que hacía Francisco? Durante muchos años solamente se quedaron allí para que las máquinas estuvieran funcionando y no se rompieran por inactividad. Esto es, bancaron la fábrica, la empezaron a hacer producir, ya no con heladeras, sino con cocinas, y tal es así, también hicieron su trabajo, que el grupo Newton, que es el que pone el dinero, esos 35 millones de dólares, extensibles a 100 millones de dólares en los próximos dos años, los incorporó. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, nadie como esta gente sabe del trabajo y quiera el trabajo. Entonces, claro, se produjo una simbiosis, diría yo, muy emocionante. Uh-huh. Y más que eso, altamente efectiva, entre el capital de los laburantes y el capital privado para esta fábrica, que va a sacar solo en el primer año de funcionamiento 100.000 heladeras. A un promedio más o menos, no tengo mucho que ver la matemática, pero 80.000 heladeras por mes. Imagínate lo que va a producir. Mirá, hay como, vos hablabas de, hay un sentido de pertenencia por parte de los obreros, de laburantes ahí, pues con la fábrica, digamos, lo que genera esta ser una fábrica nacional centenaria, ¿ya? ¿Cómo repercute eso también en la defensa y en la producción posterior que va a empezar ahora? Sí, está claro. Mirá, los empresarios, a ver, vamos a ponerlo en los empresarios. Los tipos no van a poner 35 millones de dólares simplemente porque, claro, se emocionan. Los tipos saben que Siam es una marca que a la gente le llega. O sea, comprar Siam era hace 50 años como comprar un Ford Falcon. Claro. O sea, vos sabías que te comprabas un auto y nunca más ibas, no te a tener dejaba problemas. Pata. No, imposible. Y aparte es una cosa relativamente barata y una cosa buena. Eso por un lado. Por otro lado, trabajar en Siam era también un privilegio. Era como trabajar en el ferrocarril, era, claro, como trabajar en la escuela pública. Hablamos de una época de los años 50 donde el Estado daba orgullo y era un Estado líder en varias materias y también en la industrial. Bueno, esa marca es lo que vale los 35 palos de inversión que ponen el sector privado. No está comprando cualquier cosa. Claro. Vos fíjate que inclusive, mira como dato periodístico, este grupo inversor, a la vez que compra Siam, compra, por ejemplo, otra barca, también muy cara, los sentimientos de nuestros abuelos, que es la fábrica Ranser. En su momento tuvo una gran explosión, sobre todo con los discos combinados, que eran los tocadiscos que uno podía tener en una casa y más o menos de medio pelo. Sin embargo, cuando el grupo inversor compra Ranser, a nadie se le mueve a perímetro. Claro. Porque Ranser es una marca de medio pelo. Ahora, cuando vos pones Siam como valor de marca, todo el mundo levanta la vista. Eso es el peso de un pasado esplendoroso, un presente posible y un futuro de mano de los laburantes que se bancaron, o sea, populares, corridas, un montón de años ganando 2 pesos, 3 pesos, sí. Y que bueno, ese esfuerzo valió la pena. Vos hablabas del futuro, Diego, ¿tenés idea cómo va a estar compuesta la estructura orgánica de la fábrica? Vos decís, es una fábrica recuperada por los trabajadores. Ahora bien, ¿la gestión va a ser de los trabajadores o va a ser del este grupo New Sun? La gestión va a ser privada con el know-how, se llama así, de los miembros de la cooperativa, que en un principio van a ocupar 200 puestos de trabajo, pero que en un año, si la proyección de ventas se produce como realmente está pronosticada, esos puestos se van a multiplicar por 5 y la empresa va a estar tomando a 1000 trabajadores. Eso es la proyección. ¿Por qué? Porque tienen previsto seguir con los 16 modelos de laderas, desde las más baratas hasta las más caras, y ampliar esa línea a lavavajillas, lavarropas y continuar con la cocina, que fue el producto de Siam, aunque no por esa marca, que mantuvo la fábrica en movimiento cuando la crisis fue. Vamos a aclarar para los desprevenidos que aquel que quiera comprar una heladera Siam, a partir de ahora no es que va a comprar la heladera con la manija, con la bochita, con la tecnología de los años 50, digamos, porque aparte uno dice, ¿qué me estoy comprando? Una cafetera, digamos. De todas maneras, Francisco, tarea para la producción, poner Mercado Libre de heladera Siam y te vas a sorprender lo que sale. Estoy seguro que con lo mismo que te compras una Siam ahora, es más o menos la misma heladera, porque tiene un valor tan caro. Y además, ¿dónde funciona, loco? O sea, anda. Hay que decir que estas laderas parten de un precio aproximado de 4.000, 5.000 mangos y se tira hasta los 11.000, por lo menos en la primera etapa. Obviamente, esta línea blanca, como se llama los electrodomésticos, entra en el mercado de financiación, con lo cual vos la puedes comprar en 12 o 24 cuotas, o inclusive con préstamos personales, con lo cual es un elemento que está cerca del laburante de clase media baja, que fue la idea originaria de los fundadores de la empresa. Sí, y sumado a que estás comprando un producto nacional, digamos, que eso también es muy importante en lo que decís, Francisco, porque el 50% de los componentes de una heladera que vos te compras ya hoy está hecho en Argentina. Claro. Para arrancar la línea de producción es un porcentaje muy alto, y hay un dato que es buenísimo y no por casualidad fue ninguneado por todas las crónicas periodísticas que se hicieron del evento del 30 de abril. La línea de distribución y de empaque y de armado de las heladeras fue traída de Europa por una fábrica que quebró en Europa. Entonces, fíjate qué interesante. Mientras nosotros recibimos noticias de que la Argentina es un país donde nadie invierte porque no hay condiciones, porque no hay mercado, porque no hay reglas claras, porque somos, abro comillas, poco serios y... Sí, o que no estamos insertados en el mundo. Claro, no estamos insertados en el mundo, entonces los inversionistas se van afuera. Acá hay inversionistas que ponen 35 palos verdes, van a poner 100 en el próximo año, con máquinas compradas y una empresa que quebró en Europa. Claro, tal cual. Es la ironía de la economía liberal. Sí, es absurdo, porque vos decís entonces, vos fíjate, Europa, que nos venden como la gran avanzada y el gran lugar donde todo está bien y nosotros debemos mirar, pero en realidad está quebrando sus fábricas. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que pasó acá, por la debilidad del mercado interno. Claro, tal acá cual. Hay quejas sobre la fortaleza del mercado interno, como si eso fuera una crítica al modelo económico, cuando en realidad es lo único que nos está hablando. Pero a ver, no nos salvan nosotros, Francisco. Salva a estos tipos que ponen 35 palos porque saben que la verdad se la va a comprar alguien. Claro. Si no, no invierte. No hay otra. Y otra cosa, Diego, ya explicaste todos los pormenores de la fábrica, de la historia. Yo te quería consultar más en el plano personal. ¿Qué sentiste vos al entrar a una fábrica como esa? Recorriendo, yo te estuve viendo en el informe, recorriendo las heladeras, los productos antiguos, ¿sí? Como el Sanditela. ¿Qué sensaciones tenías nosotros alrededor? Nosotros nos gusta decir que el ruido de una fábrica y el ruido de los laburantes ocupados en esa fábrica es el latido del corazón de un país. y cuando el corazón late fuerte, porque hay mucho laburo, uno no tiene menos que ponerse contento. Vos veías la cara de los laburantes, contentos. Además, acá se produce un hecho muy muy importante también, que es la participación de empresarios gremiales. Te cuento que Juan Belén, que es un tipo de la Unión Obrera Metalúrgica, es ex trabajador de la CIAM y fue el tipo que en una fábrica, en la inauguración de una fábrica en Tierra del Fuego, le dijo a ese inversionista chino, pues, ¿por qué no levantan CIAM? Quiero decir, acá el círculo es completo, y ver cómo eso funciona es realmente muy emotivo, digamos. A mí como periodista me tocó cubrir también lo que fueron la quiebra de las empresas. Yo cubrí la quiebra de Brockman, cubrí bueno, la quiebra de Siam, cubrí la quiebra de un Montevitrolux en la avenida Pavón, empresas simbólicas para lo que es el Distrito Nacional, en donde ustedes son pibes, a lo mejor eran chicos en aquel momento. Mamamos los 90 fue, nosotros, digamos. Claro, entonces, cuando vos contás que los tipos no tenían para almorzar y sacaban la olla a la calle, no es un mito, ni es una metáfora, ni es poesía, es lo que pasaba. Claro. Pero no una, Francisco. Sí, nosotros, mira, nos cansábamos de hacer fábricas recuperadas en el 2001-2002, sí, metalúrgicas, fábricas alimenticias. ¿Qué pasa cuando ese hecho periodístico rozaba lo emotivo? Las empresas periodísticas agarraban ese mensaje. Cuando los obreros empezaron a cuestionar el modelo del patrón que abandonaba la fábrica en las malas y empezaban a demostrar que ellos mismos podían gestionar, ya los medios estamos un poco helados, porque ese mensaje como estaba siendo un poco subversivo. Tal cual. Bueno, no te queremos molestar más. Sé que estás en la Feria del Libro. Nosotros estuvimos recién hablando Escúchame, te doy una primicia. Imposible llegar a la Feria del Libro. Uy, me imaginé. Por el acto de violeta. O sea que siempre el gobierno porteño se le ocurrió una idea buenísima, que es, y esto lo digo sin ironía, que Violeta, que es una artista que cobra 200, 300 más con la entrada, puede actuar al aire libre, es realmente fantástico. Y yo vi, digamos, a pibes y familias de clase baja que jamás podían pagar un gran red, contentos de haber estado ahí. Sí. Eso por un lado. Ahora, hacer el acto de violeta en la esquina de la Feria del Libro, digamos, es de una torpeza, sí, de magnitud. Entonces, los que estaban en el acto de violeta no se podían ir, y los que querían entrar a la feria no podían entrar. Yo fui uno de ellos. Quiero separar, digamos, a mí Mati no me es un hombre simpático. No me parece mal que el laburante, que los pibes de abajo puedan ir a llevar a sus hijos a ver la violeta gratis, me parece perfecto. Ahora, loco, mirá que tenés lugar de asignación de hacerlo, Lo tenés que hacer en la esquina del Feria del Libro, que está yendo menor. No había un policía metropolitano que te dijera, si vienes, venga por acá, venga por allá. No hubo una tragedia, no hubo un pibe atropellado por un colectivo, porque Dios extendía su mano. Así que no puedo ir a la falla, seguramente viene la semana que viene. Ah, bueno, entonces, yo te iba a decir, te dejamos seguir recorriendo, pero bueno, no sé, quédate en tu casa, prepárate un asado de esos que vos sabés hacer, y te agradecemos mucho la participación. Fue muy placentero charlar con vos. Para mí el gusto es sobre todo mío. Un gran saludo a los muchachos, métanle para adelante, que acá no se arrime nadie. Nos vemos en un momento, los que necesiten acá estoy. Dale, muchas gracias, Diego. Estamos hablando con Diego Pietrafesa, periodista de Telefe, que estuvo participando, cubriendo el acto de inauguración de Siam, y nos estuvo contando un poco la historia. Nosotros seguimos con lo que hicieron de nosotros. ¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Bueno, acá tenemos ya un listadito mínimo que sea, pero ya un listadito al fin de saludos para mandarle. Mandamos un saludo grande a Camilo Zarza y a Juan Martín Vivares, que nos están escuchando y nos mandaron un mensajito al teléfono. Así que seguimos, Fran. Contanos qué vamos a escuchar ahora. Les cuento un poco acerca del Club Mariano Moreno, de las instancias de rugby. Les cuento que Mariano Moreno, la categoría superior, recuerden que el rugby está dividido por miles de categorías, intermedia, preintermedia, menores de 20, menores de 18, bueno, y vamos a hablar de la categoría superior, que se encuentra en el grupo 2 de la zona B. El grupo 2, para que más o menos lo entendamos los que no somos o no seguimos el rugby, es como una especie de B nacional del rugby. Me gusta, ¿sí? Y tiene la particularidad que está dividido en dos grupos, en la zona B y en la zona A. El grupo 2 está dividido en dos zonas, mejor dicho, zona B y zona A. Mariano Moreno se encuentra en la zona B. Ya se jugaron 3 partidos del campeonato y está puntero, ¿sí? Junto con Hurling. Yo tengo menos inglés que Carlitos Tevez. Está primero con Hurling con Deportiva Francesa. Perdón, primero con Hurling solos, ¿sí? Bien. Con 15 puntos, producto de 3 victorias, ¿sí? Con punto bonus. En el rugby, para aquellos que no conocen, el punto bonus se consigue de dos maneras. De una, ganando, ¿sí? Por convirtiendo más de 4 tries. Bien. Incluso puedes perder convirtiendo 4 tries y vas a sumar punto bonus. Y la otra forma de ganar punto bonus es perdiendo por menos de 7 puntos. De manera que Hurling y Mariano Moreno están punteros dos solos con 15 puntos. Es decir, que ganaron sus 3 partidos metiendo más de 4 tries. Lo cual habla muy bien de ellos. Deportiva Francesa, por ejemplo, también ganó sus 3 partidos. Siempre te dan una manito. Siempre ayuda para cuando hay instancias de desempate, siempre meter un try más. ¿Qué obliga a eso? Para yo, charlando con gente de rugby, lo que te obliga es que hacer un deporte tan duro, tan ríspido, llega un punto que si el partido está liquidado como en fútbol, no es eso, vos decís, bueno, lo cierro el partido. Te obliga a estar permanentemente atacando. Claro. O sea, hay acción permanente durante todo el partido, entonces 80 minutos. Entonces les decía que Deportiva Francesa ganó los 3 primeros partidos, pero en uno de ellos no sumó punto bonus, entonces está con 14 puntos. Lo cierto es que Mariano Moreno está primero con Hurling en el grupo 2, en la zona B del grupo 2, y la próxima fecha juega contra el Club Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O sea, este fin de semana, el domingo, va a estar jugando contra Ciudad de Buenos Aires. Se me piantó decirle que la última fecha ganó contra Círculo Universitario de Quilmes 37-13. ¿Sí? Dicen, aparentemente fue un partido bastante duro al principio, pero después, bueno, con la experiencia de Mariano Moreno, lo pudo sacar adelante. Último datito, y ya seguimos con nuestro especialista en la ley de marco civil. Les aclaro que el grupo 2, las dos zonas, aporta 6 equipos, o sea, 3 y 3, para la reubicación. ¿Qué es la reubicación? Es un torneo que se juega cuando terminan los dos torneos, que se juegan entre estos 6 equipos del grupo 2 de la B Nacional contra los 6 equipos que quedaron últimos en la primera. ¿Sí? Bien. Esos 6 equipos van a jugar contra. Entre esos 2 equipos van a jugar entre sí. Y de allí van a salir 6 equipos que van a terminar jugando en primera. Es decir, que en este momento Mariano Moreno está entrando en instancias de reubicación. Bien. Para poder entrar a primera el año que viene. Ezequiel Glickman, tenemos acá a nuestro especialista en la ley del marco civil. ¿Cómo estás? Muy bien, mejor con esta cortina que tengo de fondo, que les voy a contar. Es Daft Punk, ahora que está tan de moda, pero es de un CD bastante más viejo que los que suelen escuchar, los que escuchan ahora. Lo conoces bien, entonces. Get Lucky, por supuesto. Si voy a hablar de tecnología, tengo que poner una banda que haya revolucionado la música electrónica. Que tenga el margen de eso. Exactamente. Bueno, vamos a empezar esta columna hablando de la ley de marco civil, como decía Francisco, que es una ley pionera que se aprobó en el Senado de Brasil hace poco. Vamos a contar que estaba hace 6 meses trabada prácticamente por el lobby de las corporaciones de telecomunicación, sí, que son más o menos las mismas en todo el mundo, ¿no? Como suele pasar, se crean monopolios en los países que no tienen una regulación fuerte, donde el Estado no tiene una presencia fuerte para regular el uso justamente de las redes y el transporte de datos. Bien. Para hablarlo en un lenguaje claro, lo que esta pasémoslo ley, a castellano. Sí, lo que esta ley va a permitir, a diferencia de un montón de otras que se habían intentado presentar tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, en Estados Unidos conocida la ley SOPA, que esa trascendió a varios medios. Esta ley, en vez de restringir la libertad, en vez de restringir el uso de internet, en vez de restringir el transporte de datos, lo que va a hacer es justamente establecer principios, derechos y obligaciones, tanto para los usuarios como para los proveedores de internet, y hace hincapié en el respeto a la privacidad de los usuarios y genera una especie de clasificación, un derecho que se llama neutralidad en la red. ¿De qué se trata esta neutralidad en la red? Contanos. Que los proveedores de servicio de internet no pueden tener prioridades de ciertas temáticas o de ciertos contenidos por sobre otros. Por ejemplo, yo uso internet para escuchar la radio por internet, ¿sí? Bien. Esa comunicación que yo establezco genera que yo mando paquetitos de datos, y esos paquetitos de datos van de mi línea telefónica o de cable o lo que sea, por el celular, van a la empresa proveedora y vuelven todo el tiempo paquetitos de datos. Van requerimientos, ponele, yo quiero que me mandes lo que está emitiendo fmpopular.net, y ellos me devuelven esos paquetitos de datos con el sonido de la radio, pongámosle. Bien. Eso tiene que ser tratado de la misma forma que la comunicación de telefónica, que pase por ese servidor. Y la garantía de que eso sea tratado de la misma forma es que esos datos no puedan ser ni analizados ni monitoreados. Es decir, que la empresa no tiene por qué saber qué estoy haciendo yo o qué está haciendo Telefónica. Ni quién sos vos, ni de quién son los datos, ni a dónde van, ni... Exactamente, Bien. Tiene totalmente prohibido monitorear los paquetes de datos que transmite la empresa. Lo interesante de esta ley es que tiene alcance internacional, es decir, funciona para cualquier brasilero que esté usando internet, por más que tenga el servidor de sus datos en Estados Unidos. Esto, ¿por qué se hace especial hincapié en la ley sobre este punto? La mayoría de los datos hoy en día están alojados en Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, si yo hago un sitio web, ¿no? Me sale muchísimo más barato alojarlo en un servidor estadounidense, y en general anda más rápido, por una cuestión simplemente de diferencia tecnológica, que si uso uno de acá de Argentina. Ponele, claro, de Bahía Blanca. Entonces, lo que genera eso es un problema de jurisdicciones, porque si aprueban la ley SOPA, que es una ley que en Estados Unidos se intentaba generar para justamente regular el uso de internet, evitar la piratería, monitorear los contenidos que se producen y que se suben a la red, y también, ¿por qué no?, priorizar algunos contenidos por sobre otros. Sí. ¿No? Bueno, esa ley nos iba a implicar a todos un par de problemitas, porque justamente afectaba a los servidores que están en Estados Unidos. Claro. Entonces, no es nada grato que uno esté subiendo información a su servidor, que uno paga, porque los servidores se pagan como cualquier lugar, digamos, como cualquier alquiler, es como una playa de estacionamiento. Uno paga por dejar un dato ahí y porque otros puedan acceder a él. Es esa la lógica. Bueno, entonces esto es lo importante de que la ley tenga un alcance internacional. Y no solo en ese sentido, sino que también marca un faro, podríamos decir, para que el mundo empiece a evaluar la forma de regular internet en favor de los usuarios. Acá en Argentina todavía no hay una ley que regule. Que regule, se vería la palabra, internet, ni las redes sociales, ni nada. No, y esta es la primera ley que va en este sentido de proteger la privacidad de los usuarios y de evitar la concentración mediática en internet. ¿Qué quiere decir esto? Que uno pueda acceder a la misma velocidad a un servicio que a otro. Que a otro. O sea, que no porque yo entre a clarín.com y mi servidor sea Fivertel, que es del mismo grupo, me haga entrar más rápido. A su información que a la de La Nación o Página 12 o cualquier otro medio. ¿Y esto cómo tomó en las grandes empresas multimediales? Bueno, Brasil en este momento estuvo con problemas serios. Digamos, Dilma Rousseff, que fue quien denunció a partir tuvo una experiencia de... Básicamente, fue espiada por Estados Unidos. Edward Snowden, sí, recuerdo, lo publicó en los documentos. Vieron que Edward Snowden fue un ex técnico de inteligencia estadounidense de la Agencia Nacional de Seguridad, justamente de Estados Unidos, que publicó documentos, filtró documentos y los hizo públicos, ¿no? Bueno, en esos documentos había espías a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil y parte del Estado de Brasil. Justamente le habían pinchado el teléfono a ella, le habían pinchado el correo electrónico también. Entonces ella le dio prioridad a esta ley y dijo que mientras esta ley no sea aprobada, el Congreso brasilero no iba a emitir ninguna otra ley. Entonces, o sea, el oficialismo que... trabó claro, cualquier otra ley hasta que esta no sea aprobada. Hace unos meses fue aprobada en diputados por mayoría. También hay que aclarar que sucedió algo parecido a la ley de medios en Argentina, digamos. Muchas agrupaciones, muchos colectivos de gente interesada en el tema, de trabajadores, de bueno, de internautas, como se suele decir en habla hispana, lograron participar de la creación de la ley y fueron incluidos. Entonces esto generó un consenso bastante grande, que fue lo que permitió que en esta lucha de 6 meses, que fue lo que tardó en aprobarse de diputados al Senado, seis meses, logre aprobarse con una unanimidad en el Senado. Mirá. Impresionante. Teniendo 5 empresas haciendo lobby en contra y la amenaza todo el tiempo, Dilma Rousseff hablaba por Twitter y señaló que una vez que se apruebe esta ley, iba a mandar el proyecto a las Naciones Unidas para que sea una ley referencia en todo el mundo. Al mismo momento estamos, digamos, en México, otro país de Latinoamérica, pero que cada vez más se parece al patio trasero de Estados Unidos. Sí. Bueno, como lo fue Latinoamérica, como Estados Unidos llamaba a Latinoamérica tal cual. En un momento, solamente quedó México o ciertas patas. Exactamente. Bueno, México está proponiendo una ley de telecomunicaciones en un sentido contrario. Absolutamente contrario, en otra columna lo trataremos, pero digamos hay que estar atentos para que para que no nos vendan a que a través del cuidado de los contenidos o a través de la protección de nuestra seguridad, la regulación de contenidos en internet sea algo bueno. O sea, la regulación en cuanto a restricción, la regulación siempre es necesaria y es buena, pero la regulación en cuanto nos garantice neutralidad en el trato justamente de esos datos y privacidad a todos los usuarios. Palabras claves que vende México de seguridad, de cuidados, palabras que los medios utilizan para cooptar esa información. Tal cual. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, si quieren les planteo algún interrogante o algún tema para charlar más adelante. Por favor. Dale. Desde el Conectar Igualdad, el programa de las netbooks argentinas, sí, justamente, se elaboró un sistema operativo para reemplazar el uso de Windows en las netbooks de Conectar Igualdad, que se llama Huayra, justamente viento. Ajá. Es un chiste que hicieron los programadores de Linux Argentina, de Huayra Linux, en relación a que iba a haber Linux para todos el día que las vacas vuelan. Ah, y por eso pusieron lo por de eso viento. Es Huayra y es el logo es una vaca con... Qué bueno, como con unos con anteojos de vaca que vuela, tiene capa, todo. Claro, me imagino. Muy divertido. Anteojos de una vaca que vuela, digamos. Sí, sí, bueno, está sí, rojos. Está bien. Bueno, se sacó la versión 2.0, así que probablemente dentro de poco estemos hablando con uno de los creadores de este sistema operativo, que es simplemente está basado en Linux, que es un sistema operativo conocido. Sí, software libre. Software libre, gratuito, y bueno, vamos a aprovechar en algún otro momento para hablar de esta temática que es importante para que seamos también soberanos y libres en el terreno del software. Bueno, ese, te queremos agradecer enormidades por los aportes que nos diste. Seguramente estamos a estar molestando sobre estos temas nuevos, sobre el tema de Huayra, sobre el tema de la ley que se quiere sacar en México y por seguramente muchas otras más, así que estamos a estar molestando bastante seguido. Te agradecemos por haber venido, ¿sí? Y te doy un besito. Ah. Igual creo que con esta cortina lo estamos encantando. Sí, lo convencimos. Sí, sí. Bueno, me voy a sacar los anteojos de nerd entonces. Ahora, pues, si querés te podés quedar, porque vamos a escuchar un tema de un tipo que a vos te gusta mucho, que es Charly García, no sé si estuviste escuchando. El tema se llama Mientes, no hace referencia a lo que vos estuviste hablando recién. Esto es lo que hicieron de nosotros. Estamos escuchando Mientes de Charly García. Ya seguimos con más. Mientes y adoras tu mejor. Estábamos escuchando Charlie con Pedro Aznar, Tango 4. Bueno, vamos a mandar las vías de comunicación para que nos manden un mensajito si quieren. 15 50 42 25 70. Repito otra vez: 15 50 42 25 70. Sí, si no, también te pueden comunicar al 0237 40 59 639. Les repito: el teléfono de línea es 0237 40-59-63-9. Sigo yo hablando, Ludmi. Te voy a dejar porque, a vos solo. Sí, hablando. Por favor. Igual si hablamos del machismo y esto, podrías empezar a hacer la columna de deporte vos también, si querés. Sí, ¿eh? Igual me prendo. Si estamos con Alem, me prendo. Vamos a hablar de Atlas y Alem, que son los dos los dos clubes que están, digamos, más cercanos a la redonda. Podríamos hablar, si se quiere, también de Deportivo Merlo, Argentino y Midland. Ya, con tiempo. Para Rosita, ¿sí? Para que Rosita. Es de Merlo. La próxima vamos a poder hablar. Les cuento sobre los dos clubes de Rodríguez. Están militando en la Liga, la primera D, ¿sí? En la última categoría de AFA, que ya tiene un campeón, que es Deportivo Riestra, el club apadrinado por Diego Armando Maradona. Bueno, Riestra ya ascendió, ya salió campeón, ascendió. Sucede que todavía quedan equipos que pelean por jugar el reducido. El reducido es una instancia, así como está el grupo 2 en rugby, el reducido es una instancia que juegan para jugar una especie de promoción para la promo. Terminar ascendiendo. La sufrida promo. La última fecha dio como resultados a Argentino de Rosario, que le ganó 2-1 a Atlas, ¿sí? Que Atlas viene medio de capa caída, tenía buen plantel y terminó decepcionando un poco. Mientras que Alem terminó empatando con el campeón, con Deportivo Riestra. ¿Cuánto? Tuvimos a 0-0. Punto, 0-0. 0-0 de local. 0-0. ¿Fuiste a verlo el partido? No llegué porque tuve... Excusas. Sí, siempre. Pero siempre que puedo estoy ahí, estoy ahí en la platea del Lechero alentando. Les cuento cómo están las posiciones. Por lo pronto Alem está tercero con 57 puntos. Se aseguró el reducido. Alem ya entró para jugar el reducido, esta especie de promoción. Atlas quedó décimo con 42 puntos, ya sin chances de llegar al reducido. El resto de las posiciones: Riestra 71, campeón. San Martín de Bursaco tiene 59, también entró al reducido junto con Alem, que tiene 57. Y detrás vienen Yupanqui con 54, Juventud Unida con 51, que hasta ahí serían los que entran al reducido. Y detrás vienen San Miguel con 49, Claypole con 46, Muñiz con 45, Victoriano Arenas con 43 y Atlas con 42, ¿sí? Quedan dos fechas por jugar, o sea, 6 puntos. Entonces están ahí peleándose entre Claypole, Juventud Unida, San Miguel, Muñiz, para ver quién entra. Muñiz ya me parece, ya el descartalo. Entre tachamos ahí. Sí, tachame a ellos dos. Queda Claypole, San Miguel y Juventud Unida, que son los únicos que tienen chances para entrar al reducido. Yo, hablando de fútbol, me parece que se está preparando Vélez que... Perdón, antes, me cortaste, te digo lo último, la próxima fecha que viene, para que sepan lo para que sepa, para ir a la cancha. Sí, no vas a poder ir, pues juega visitante. Alem juega el lunes 5 a las 15:30 contra Claypole, justamente uno de los que tiene chances de entrar al reducido. En Claypole, en realidad, juega en el Estadio Atlético Lugano a puertas cerradas y el árbitro va a ser Pablo Battaglia. Mientras que el sábado 3, o sea, mañana a las 15:30, en el Ricardo Antonio Púa, ¿sí? No creo que vayas ahí, Atlas, ¿no? No. Bueno, Atlas juega contra San Martín de Bursaco. Tiene una parada complicada. ¿Me decías algo de Vélez, vos? Sí, Vélez no está con mucho fútbol, pero se está preparando para el sábado y domingo que va a tocar One Direction. Me parece que eso es todo lo que más puede entrar de gente en Vélez. Sí. Hablando, yo he pasado por Liniers, hay carpas de chicas. Hace 5 días que están acampando ahí, parece, te juro. Furor, Vélez, igual, ¿eh? Que San Cayetano, así como la gente va a pedir trabajo, hace fila, pero bueno, perdón por lo burdo del ejemplo, pero es exactamente igual. Están las carpas instaladas ahí esperando para entrar a ver a One Direction. Argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Si quieren venir, que vengan, que presentaremos batalla. Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Bueno, acá estamos con Juan Manterola, es el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de General Sarmiento. Y por lo que estuve averiguando y por lo que me enteré de algunos pajaritos, se vienen 3 actividades del Centro de Estudiantes. Juan, la semana que viene, contanos. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Sí, es una semana así con muchas actividades. Esta semana vamos a estar organizando el día miércoles una jornada deportiva y recreativa en la universidad, principalmente durante la tarde. Después, el día jueves 8, nos vamos a viajar a la Feria del Libro con un micro y con entradas gratuitas que gestionamos a través de la universidad para todos los estudiantes. Y el día viernes vamos a realizar un festejo cultural que lo solemos hacer, que llamamos Viernes Culturales, y bueno, toca este viernes, van a haber números musicales, algún artesano que también ahí anda por ahí, así que bueno, eso estamos invitando a todos los estudiantes que se quieran sumar a participar a cualquiera de las tres actividades. Bien, bien, buenísimo. Así que la semana que viene, miércoles 7, sí, jueves 8. Miércoles 7, campeonato deportivo, jornada recreativa en realidad. El jueves 8, el viaje a la Feria del Libro. Bien. Y hay un stand de la universidad también, que la idea también es ir a visitarlo. Y el día viernes 9, el viernes cultural. Perfecto. Juan, también. Sí, decime. Sí, decime. Contanos, sí. Contanos también cómo viene el tema del estado del boleto estudiantil, que sabemos que hubo ahí medio sí. como un cambio. Contanos qué se está haciendo como el centro de estudiantes. Este es un tema complicado porque al no haber una legislación ni nacional ni provincial, digamos, que regule el tema del boleto, nada, esto depende mucho de los municipios o de algunos convenios entre la universidad y las empresas. Nosotros el año pasado desde el centro de estudiantes gestionamos con la empresa de la zona un boleto, y la empresa cambió de dueños y dio de baja el boleto. Entonces ahora estamos como en negociaciones, tuvimos una reunión con el rector, que el rector decidió como ponerse al hombro las negociaciones con la empresa, y estamos trabajando en eso, digamos. Además llegamos también a la reunión con el rector como una propuesta más amplia de todo lo que tiene que ver con el acceso a la universidad. Estamos viendo la posibilidad de extender un micro gratuito que comunique San Miguel con el campus de la universidad para que los estudiantes puedan llegar, y trabajando algunos temas más para complementar con esto del boleto, porque vemos que el boleto es solo un punto del tema de la accesibilidad, el problema que hay de la accesibilidad a la universidad. Así que como que hoy por hoy ese es el estado de la cuestión, digamos. Sí, hay muchos estudiantes viajando a la General Sarmiento, me imagino. Muchos, y es una universidad que no está en un centro urbano, un poco parecido a la Universidad Moreno, ¿no? Que está a unas cuadras largas de los centros, y la realidad es que a la universidad solo llega una empresa de colectivo, un servicio bastante deficiente, digamos. Entonces, claro. Hoy mucha gente va en coche, los estacionamientos están saturadísimos, bueno, todos los problemas que implica el acceso a una universidad que está medio a tras mano. Claro, claro. Juan, contanos también cómo viene el tema de las elecciones. Sabemos que hay elecciones del centro de estudiantes este año, o cómo se organiza, cómo está la universidad con respecto a eso. Bueno, la universidad el año pasado cumplió 20 años y este año está en proceso de renovación de autoridades, que ya arrancó. Estamos como en etapa electoral, presentación de listas. Se va a elegir nuevamente el rector, se van a elegir los directores de los institutos, que vendría a ser como las facultades de la UBA, digamos. Bueno, todo eso, previo a elegir eso, se tienen que elegir los consejeros estudiantiles, de graduados, de docentes y de no docentes, que son los que, en forma indirecta, eligen después al rector y a los directores. Eso te iba a preguntar, ¿cómo cada estudiante vota la lista? Los estudiantes eligen los representantes estudiantiles. Bien. Los docentes, grados y no docentes, esos representantes electos forman la asamblea universitaria, que va a elegir al nuevo rector hacia finales de junio. Las elecciones son el 4 y 5 de junio. Y además, antes de eso, se eligen a los directores de cada uno de los institutos con el mismo sistema con el cual se elige al rector. Así que ahora se están corroborando que las listas estén todas con los requisitos cumplidos, y una vez que esté eso aprobado, ya se abre la campaña para las elecciones del 4 y 5 de julio, de junio, perdón. Perfecto. Bueno, recordemos. Después podemos ir contando cómo avanza. Bien, vale. Recordemos cómo van a ser las actividades, qué días, así se enteran todos, por último. Rápidamente les cuento. Entonces, el miércoles 7 de mayo va a haber una jornada recreativa deportiva gratuita para todos los estudiantes de la universidad. El jueves 8, perdón, el micro de la Feria del Libro, que sale a la 1 del mediodía desde el campus de la universidad. Si alguno tiene algún familiar que no sea estudiante de la universidad, puede ir también, puede sumarse. Y el viernes 9 se hace el viernes cultural en el horario de la tarde, también en la universidad, con actividades artísticas. Buenísimo. Bueno, Juan, te agradecemos mucho. Bueno, a ustedes. El lugar. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, bueno, gracias. Chao, nos vemos. Manuel Leandro Espeche, categoría 88, la primera, y Club Social Lomas, arquero. Chicos, acá No, se jugó bien, lindo partido, estuvo trabado hasta que, bueno, se iba a abrir con un gol, por suerte lo hicimos nosotros. Y no, lindo partido, ganamos 1-0. Ansioso, sí, por suerte se armó esta categoría, que está intermedia, siempre estábamos, digamos, los adolescentes parados. No, ahora contento y ansioso. Bueno, queríamos cortar con esta entrevista que estamos haciendo al arquero, Leonardo, Leandro, porque es un muchacho que está jugando el torneo de Evita. ¿Qué es el torneo de Evita? Para aquellos que no lo conocen, es un torneo que se realiza sin costo para los clubes a partir de la incorporación de los gastos del presupuesto anual municipal, ¿sí? Es un torneo que se había cerrado durante la dictadura, es un torneo que abarca clubes de barrios, de los barrios Moreno, y que fue reinaugurado hace poquitas semanas, hace un mes y medio más o menos, y que ya se está jugando. ¿Qué tiene interesante este torneo? Que a partir de la Dirección General de Deportes, tanto de provincia como del municipio, se subvencionan los clubes, se le da micro, se le da pelotas, remeras, se pagan los árbitros, para que ellos, con la condición, mejor dicho, que ese dinero que se ahorran en torneos, que antes eran muy costosos, lo utilicen para invertir en el club, es decir, bueno, en la escuelita, preparar un pelotas, cuestiones edilicias, etcétera. Así que es una iniciativa que está muy piola y que abarca, ya les digo, porque son un montón, son creo algo así como 32 equipos, participan 32 clubes en las siguientes 14 categorías: 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 99, 98, esos son infantos juveniles, y en adultos, primera, veteranos, senior, super senior y master, ¿sí? Así que es una iniciativa muy piola que se está empezando ya adelante, y que la idea del programa es ir contando un poco los resultados. Así que vamos a escuchar otro audio de unos chicos que estuvimos entrevistando. Nos juntamos 3 días en la semana, con los chicos hacemos una juntada igual previa, hablamos del partido, la mayoría está muy, muy metida, muy concentrada, así que contento con eso. ¿Y siempre jugaste en Lomas? De chiquito, sí. Nací ahí y bueno, un gusto volver a jugar y defender la camiseta de vuelta. Mi nombre es Nelson Orellana, estoy acá en el... Ahí estamos escuchando de nuevo a Leandro, que estaba contando un poco de la experiencia de Torneo Evita, y vamos a escuchar a Nelson también, que entrevistamos, que ahí se nos enganchó el audio, pero ahí lo escuchamos entero. Mi nombre es Nelson Orellana, estoy acá en el club desde muy chiquito. El club está funcionando, nuestro club Aurora, hace 25 años acá en el barrio. Bueno, aparte de actividades deportivas, lo que intentamos hacer es, se intenta, ¿no? Porque lamentablemente no tenemos todavía el espacio físico propio. Pero cada vez que hay algún evento importante, como el Día del Niño, el Día de la Madre, intentamos hacer algo que está relacionado con lo cultural, con esta cuestión solidaria, ¿no? De estar todos mancomunados, todos juntos. Y va bastante bien, hasta ahora va bastante bien. Igualmente, siempre con cierta resistencia, en algunos casos, de la gente que descree, ¿no? De esta gente nueva que entró ahora en la comisión. Que descree todavía, que bueno, de a poco lo vamos a ir convenciendo, pero se acercan a dar una mano, los poquitos que se acercan están con nosotros y nos ayudan, así que es importante también para nosotros. Más allá de que sean 1, 2, 3, 4 y no seamos 20, que quizá lo que queremos, lo de la gente que viene, aunque sea poquita, trabaja muy bien y eso nos beneficia un montón. De 25 a 27 años que está acá el club. Ahí estamos escuchando al delegado del Club Aurora, que también forma parte del Torneo de Evita, es uno de los 32 equipos que estaba hablando un poco de... Bueno, se presentaba y habló un poco de la historia del club, y lo vamos a escuchar ahora por último contando un poco de los beneficios que implican estos campeonatos para el club. Lo principal es que económicamente nosotros podemos crecer, justamente ahora pensamos para mitad de año, nosotros seguimos juntando el mismo dinero que juntábamos en la otra liga, y este dinero hoy lo vamos a destinar para cerrar la cancha, para la asistencia médica. Hay ciertas cosas que se tienen que hacer que llevan dinero, que ahora sí la podemos lograr, porque bueno, hoy no tenemos que darle a la liga donde estábamos nosotros, por ejemplo, 1.500 pesos, que en este caso nos queda. Para nosotros es más que importante, nos da un envión enorme, enorme, y bueno, estamos muy contentos, creo que está bien organizada, es una liga muy linda, es grande, es mucho más grande que la que teníamos nosotros, conocemos más gente, el nivel en cuanto a lo deportivo también es un nivel mayor, o sea que nos exige a nosotros de todo punto de vista, tanto como para poder trabajar, como para mejorar cada uno de los equipos que presentamos. La verdad que muchísimas gracias al municipio, a la municipalidad, a la gente que está organizándolo, porque nos sentimos contenidos y cosas que no sentíamos antes, ¿no? Vemos que hay una preocupación de por medio y hace esto mucho más importante todavía. Así que muchísimas gracias. Bueno, seguimos. La idea, otra de las ideas que tenemos, vamos a estar presentando un poco el programa, es ir contando a medida que van pasando las jornadas acerca de diferentes clubes que abarca el torneo de Vita. Tengan en cuenta que son 32 equipos divididos en 14 categorías. Si nos ponemos a contar resultados, fixtures y posiciones de cada uno, no terminamos más. Así que, pero queremos conocer a todos los equipos. Sí. Todos van a hablar. Al Club Aurora y al Club Lomas. Sí. Así que con el correr de los días vamos a seguir conociendo las historias. Ludmi, ¿qué tenés para nosotros ya para ir cerrando? Tengo una noti de medio resumen de semanita morenense. El domingo del música en Plaza Wuhan. Este domingo 4 de mayo se arman dos escenarios en la Plaza Wuhan. Uno para recibir a las 8 bandas musicales preseleccionadas por voto electrónico que participan del concurso Roquea Buenos Aires en las regiones del oeste, sur y norte del conurbano, así como también otras dos bandas ya seleccionadas por la organización, donde se espera la presencia de unas 50.000 personas. ¿Sí escuchan así? Plaza Wuhan, 50.000 personas. Espectacular. Un cierre de la jornada en el escenario mayor estará a cargo de las bandas votadas como teloneras de Iván Noble, Capanga y Los Auténticos Decadentes, así que todos ahí, pero bueno, así que instaladísimos. Con entrada libre y gratuita desde las 16 horas en Ruta Provincial número 7, kilómetro 35,5, Paso del Rey, con el espacio para practicar skate y otros deportes, puesto de comida y artesanías. Así que va a ser una jornada. Estar ahí. Repetime el día. Es el domingo 4 de mayo a partir de las 16 horas. Son 150.000 personas. Son 150.000 personas. Cuidémonos, rescatémonos con el alcohol, portémonos bien, ¿sí? Así es una jornada. Y se repite. Y se puede ya ir repitiendo. Ya estamos cerrando con el programa. Queremos agradecer no solo al operador, ¿sí? A la radio que nos abre las puertas, sino también a todos los que estuvieron ayudando para que pueda salir el programa adelante. Mandaron mensajitos y todo. Vamos a también que nos mandó un mensajito a Matías Olmos, que un saludo para él que nos mandó mensajitos. Y bueno, nada, seguiremos en esta senda en la medida que ustedes nos permitan. Gracias por estar del otro lado. Recuerden que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Dedicado a Luis Alberto Spinetta.